Agrupaciones vecinales y de profesionales plantean que es posible instalar un buen servicio de trenes entre Córdoba y Cruz del Eje. Dicen que esto aliviaría problemas de tránsito y consumo de combustibles contaminantes. En Radio La Minga hablamos con Elio Martínez, ingeniero electricista especializado en transporte, integrante de la Asociación Tren Mediterráneo. La vuelta del ferrocarril al Valle de Punilla no solo es posible, sino que a esta altura es imperioso, y máxime en el actual contexto económico en el cual se están dando las cosas. Ferrocarril, la igualdad de tonelaje transportado, consume de 3 a 5 veces menos combustible por tonelada transportada que el modo automotor. El modo automotor siempre va a consumir por tonelada transportada mucho más que el modo ferroviario. ¿Qué hace falta? En este caso, muy simple, decisión política, nada más. Con decisión política, el ferrocarril arranca nuevamente. La propuesta se da en medio del debate por una nueva autopista que fue frenada en 2018, entre otras razones porque se iba a atravesar un importante yacimiento de uranio y el gobierno no dio explicaciones claras sobre ese punto. Actualmente el tren llega hasta Cosquín con pocos vagones y pocas frecuencias, pero las vías todavía están tendidas hasta Cruz del Eje. El tramo que resta rehabilitar desde Cosquín hasta Cruz del Eje, el estado general de los rieles, yo tuve oportunidad de ver un informe hecho por un ingeniero. El informe era bastante considerado con el estado de los rieles. Hay que cambiar durmientes. No es necesario cambiar todo. Martínez propone como mejor alternativa un tren eléctrico que gastaría mucha menos energía que los miles de litros que quema el transporte automotor. Porque la electrificación permite mayores aceleraciones, con lo cual se pueden hacer velocidades promedio más elevadas. Pensemos un tren de 5 o 6 coches. Ya estamos teniendo un tren que lleva 900 pasajeros y tenemos toda la información técnica necesaria. Desde Villa Yardino, Juan Nicastro, Radio La Minga, para el informativo Farco.